Comienza el programa 130 de Teleadictos. Yo soy Dani Jerez y hoy sí se encuentra entre nosotros la futbolista de talla mundial, Mágica Bernárdez. Hola, gracias. Uy, me ha encantado eso, Mágica Bernárdez. Mámola. Se te ha molado, sí, ¿no? Sí. Saltando de balcón en balcón, llega en estos momentos el huracán latino, Alex Berlanga. Y todavía no me ha pillado la policía. Esperemos que termine el verano bien y sobre todo sin matarme. Muy buenas. Hombre, si te cogen, que no te cojan vivo, eso es lo más importante. Claro, los británicos no saben ese concepto. Claro. Y por último tenemos a la nueva estrella de Disney Channel, Dumacae. ¿Y eso? No lo sé, es que me resulta muy comprometido. No, a mí no me gusta hacer la intro. Bueno, pues. Siempre tengo que inventar algo nuevo porque no me puedo limitar a decir los nombres. Y me resulta muy comprometido, tengo que innovar cosas. Muchas gracias. Para Berlanga me ha gustado lo del huracán latino, pero para los demás no sé. Hombre, tenemos ahí a la fantabulosa mágica Bernárdez. Mágica Bernárdez. Sí, que bueno, que la nuestra Neymar del podcast. Uy, no, Neymar no, por favor, Neymar no, por favor. Bueno, pues chicos, hoy como he estado 2 semanas sin aparecer, bueno, 1 semana, que son 2 semanas en total, ¿vale? He visto bastante, me he puesto... Espera, yo no me he enterado, o sea, 2 semanas o 1. Es una paradoja temporal, Flavia. Es una paradoja, ¿no? Vale. ¿2 semanas no, que en realidad son 1? No, porque como estamos grabando cada semana ahora... Ya, o sea, que la semana pasada claro, fingiste lesión, claro, como no, Neymar. Claro, fingí lesión, no pude venir y me hice la croqueta varias veces. Y entonces me puse al día entre la semana pasada y esta de bastante serie. Y traigo pues cositas que he terminado, cositas que estoy viendo y cositas que he empezado, ¿de acuerdo? Las que he terminado, bueno, pues he terminado la primera temporada de Bletchley, que no sé cómo se pronuncia, de Bletchley Cycle. ¿Sabes cuál es? ¿No? Flavia, te vamos a había alguna palabra. Te vamos a recomendar que empieces a ver series españolas. Algo que empieza tiene, a romper. Es de Bert. Tío, lo paso por él. Paso. Sí, escríbenlo. Paso, tío. Porque es que. La culpa no es de Flavia, la culpa es de su andalucismo. De mi acento y sobre todo de que durante toda la serie, como la he visto además en español, o sea, es doblado, pues no dicen el nombre de la serie. No sé cómo se pronuncia esa palabra. ¿Y no la han traducido? ¿Cómo se llama? ¿No la han traducido en castellano? No la han traducido. Leemos la sinopsis de Netflix, que siempre es como súper iluminadora y confusa al mismo tiempo. Uy, ¿por qué me... 4 mujeres normales con un talento extraordinario para descifrar códigos y una inteligencia muy aguda son no el son normales. Drama de misterios y asesinatos. Es una serie en plan BBC, o sea, en plan 3 capítulos, una temporada, ¿vale? Ah, sin cansarse mucho, bien. Sin cansarse mucho, menos de 1 horita, y casi que es temporada cerrada, y son un grupo de mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicaban a descifrar códigos de alemanes, ¿vale? Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues no, pues tienen cada una su trabajo. Y como están aburridos, son amas de casa aburridas, no, cada una su trabajo, algunas tienen su trabajo, otras no, están aburridas en su casa, y la protagonista está aburrida en su casa, y se dedica a intentar descifrar los crímenes que la policía todavía no ha resuelto, ¿vale? Así que en esta temporada pues se vuelve a reunir a sus colegas de batallita e intentan resolver un crimen que no está resuelto, ¿vale? Y está chula, es interesante, ligerita de ver y se ve en un na y está bien. Es tipo Sherlock Holmes y tal, ¿sabes? Un poquito menos intensita que Sherlock Holmes, pero está bien. ¿Y qué más he terminado de ver? He terminado de ver la segunda temporada de Glow, que me ha parecido maravillosa. Me da pena hasta terminarla, porque es que me ha gustado mucho más que la primera incluso. Yo es que no confío en nada. Serie cuando empezó, yo vi gente muy intensa hablando de muchas cosas y ninguna tenía que ver con lucha libre. Pues y entonces dije, no entiendo por qué hacemos una serie de lucha libre para luego hablar de otras cosas que no son lucha libre. Sí, claro, pues, te terminas viendo así en plan animado el primer y el último episodio. Y todo lo demás era un... dramita. Señora, ¿qué me está contando? Es que, claro, es que yo lo que me interesaba era lo de la lucha de libres y femenina. Pero a mí también. Los dramitas no. Pues esta primera, la primera temporada sí que pecaba de falta de ritmo. Y esta es que mete de todo. O sea, mete drama, mete lucha libre bastante. Y mete eso, una cosa que me gusta mucho de que los buenos revivals, ¿no? Pues lo tienen, que es que habla de la época actual estando en el pasado, ¿sabes? Hay muchos temas que ahora mismo están en boga y que, por ejemplo, de la el acoso sexual y todas esas cosas en el cine y en la industria, ¿no? Habla de eso, pues muy ligeramente, pero me hace gracia cómo lo habla porque es como en plan tono comedia. Y lo tiene en cuenta, ¿no? Y con eso con un montón de temas. He puesto un ejemplo porque como el ejemplo que más me puedo acordar, pero está muy guay, tío. Mucha comedia, bastante wrestling. De hecho, hay un capítulo que es que me ha parecido maravilloso. A ver, no quiero exagerar porque tengo un hype ahora mismo con esta serie porque la acabo de terminar impresionante. Pero es que tiene un capítulo que es el propio capítulo de... O sea, es un episodio de Glow. De la tele, tal cual. Y me pareció muy original hacer eso. Es autoconclusiva la temporada, pero puede que haya una tercera, no se sabe. ¿Pero y la puedo ver sin ver la primera? Sí, yo creo que sí. Sí. Vale. Lo guay de la primera es que te presentan los personajes. Eso es lo guay. Y después la segunda pues los desarrolla muchísimo mejor y es que te quedas enamorada de cada uno de ellos, tío. Es increíble lo bien que han hecho esta serie. De hecho, son de los creadores de Orange is the New Black, ¿no? Pues yo creo que sí, Dani, que puede que te guste. Claro, no, es que, no sé, a mí me interesaba el rollo de la lucha libre, pero empezó la serie, la primera temporada, y la gente empezó a decir, ¡ay, porque es dramático y es una descarnada crítica de no sé qué! Y yo decía, madre mía, digo, esta serie va a ser un peñazo. No, además, general... además que tenías el tráiler de la primera temporada en donde sí que jugaban mucho con las escenas de lucha libre, que claro, eso me estás claro, pero eso, esa es la típica, la clásica engañifa de las productoras pedorras americanas, como por ejemplo la productora de Westworld, que te hace pensar que vas a ver una serie de ciencia ficción de robots y luego no, ves una serie de dramitas y traumas. Date cuenta que la primera era la presentación de personaje y ellas no sabían lucha libre, nada más que sabía un personaje hacer lucha libre. Pero se tiene que ver la escuela, claro. La escuela de lucha libre, claro. Pero cuando, o sea, de la primera te puedes ahorrar toda la temporada menos el último capítulo, que sí que es ya el programa, ¿vale? Y de la segunda en todos los episodios sale lucha. ¿Vale? O tanto la grabación del programa como entrenamientos, como... Entonces sí, puede ser que la vea. A mí me ha gustado, la verdad es que me ha gustado bastante. Y luego, ¿qué más? Estoy viendo ahora la tercera temporada de Love Sick, que no te la recomiendo. Mira que no, a mí esa serie me empezó a gustar las primeras temporadas y en esta última... ¿Durita? Ostras, es que no... No entra, no conectas, es un ostras, no ha perdido, yo qué sé, mira que podía ser, jugaba mucho con la parte irónica y es un, la habéis perdido completamente, ya no. Eso para sí, mí ha perdido frescura, las mismas tramas, cansina, se han quedado estancados. Es que me está repitiendo otra vez lo mismo, pero mal. Y, pues sí. Y caer en la redundancia y volver a contar exactamente lo mismo, no parece que va a haber una evolución y no la hay. Yo ya te digo que la estoy usando para quedarme dormida cuando tengo insomnio. Bueno, pues mira, una buena recomendación. Sí. Quien tenga insomnio, esta es su serie. Exacto. Luego estoy con la segunda temporada de Paquita Sala, que ya voy a poner el cuarto. Y aquí va mi primera pregunta. Bueno, no es mi pregunta. O sea, es la pregunta de Luis López, que quiere lanzarle a Dani Jerez. A David, sí, venga. A David Jerez. Por ejemplo. Dani, ¿tú has visto la segunda temporada de Paquita Sala ya o no? Sí. Vale. ¿Qué te parece el capítulo 3 de la temporada 2? Ese que va la Lidia esta de San José al secreto de Puente Viejo. Me parece bien. ¿Por ¿Te qué? Gustó? Ah, bueno. No me parece mal, o sea, está bien la parte en la que ella tiene visiones con Antonio Resines que no valen para nada. Ah, esa, fíjate que esa es la parte que me ha gustado a mí, la que le ha gustado a Luis. Es que tiene visiones con Antonio Resines que no tienen luego una utilidad real porque no sirven de nada. Antonio Resines le da unos consejos que no le valen, no le funcionan. Ya, pero yo creo que juegan pero ahí... Pero habla del tema eso, seguramente Benny lo dirá, ¿no? No, es jugar con el valor añadido, por llamarlo de alguna forma, de coño, que tenemos a Antonio Resines en la serie. No, hombre, me imagino que lo que querrá es decir que, por ejemplo, a Luis le ha llegado, y a mí también, por el tema de que no todo es lo que parece en cada situación, ¿sabes? De que queremos dar lo mejor de nosotros mismos, pero al final te tiene que adaptar a las circunstancias, ¿sabes? Uy, pero vosotros pensáis mucho, ¿no? Cuando te... La frase es muy buena, pero no me esperaba que Paquita Salas os llevase esa reflexión. O sea, no me puedo creer que estéis viendo a Paquita Salas y reflexionando a esos niveles. Pero no te das cuenta. Pero es que Paquita Salas para mí tiene mucho que ver con Parks and Recreation, ¿sabes? Por ejemplo. Ya, pero es que Parks and Recreation, Never Forget, que es una serie que yo me bajé en la primera temporada porque no tenía gracia y lo más gracioso era una señora que se cae por un terraplén. Dani, Parks and Recreation, mira, yo hice caso a Dumacae y al señorito Carby y decía exactamente lo mismo que tú con la primera temporada que me pareció horrible, ¿vale? De hecho, luego volví a ver la primera temporada y no me pareció tan horrible, pero porque ya conocía a los personajes, ¿sabes? No sé, la a mí segunda... me pareció que no tenía gracia y empezaron a darnos el coñazo, empezamos Char y yo a ver la segunda temporada y tampoco nos hizo puta gracia a ninguno de los dos. Porque se siente sin alma. Exacto. Ya, bueno, pero ¿y eso qué? Bueno. Pues sí, pues tienen un cosilla en común. Pues el tema, por ejemplo, de que todos los personajes hablan con frases muy hechas, ¿sabes? Que dice la gente que no piensa directamente, que tiene el piloto automático puesto, como esquema muy predefinido. Y no sé, creo que es crítica, ¿no? Que critica eso, ¿no? El que está todo el tiempo... los estereotipos de las personas de hoy en día en esta sociedad. ¿Qué te parece? Los automatismos. Dios, no, de repente me has convencido para ver Paquita Salas. ¿En serio no lo habías visto? Yo no he hecho ninguna lectura de ese tipo viendo Paquita Salas. Cero lectura de ese tipo he hecho yo. Ya, pero es que Dani, tú no has tomado ningún estupefaciente viendo la serie. Sí, no, yo venía normal, venía sobrio. Claro, ¿ves? Ahí está el problema. Vamos, pero... no sé si queréis hablo ya de ella porque... Bueno, venga, sigue, termina y ahora hablo yo de Paquita Salas. Perfecto. Nada, sigo con la que estoy viendo, que tengo al día, que es Sharp Objects, la de Heridas Abiertas de HBO, la nueva de Yarmal Ballet. Y me está encantando, o sea, tanto estéticamente como os conté, como lo que está contando, que aunque me imagino que sé por dónde van los tiros, porque ya me conozco un poco a la novelista de la que se basa esta serie. Y si lo que está pasando y ocurriendo es lo que yo ya me pienso, pues me da un poco de coraje porque ya como que me lo ha hecho ver en el cuarto episodio y son 10, ¿vale? Espero que no vayan por ahí los tiros, pero en general la serie me está gustando bastante. No sé, y Chris Messina muy bien, ¿eh? Yo no la voy a ver porque hay mucha gente diciendo cosas de ella así en plan intenso y eso es que es mala. Pues mira, ¿viste Gone Girl? ¿Perdida? ¿La película? Sí, sí, sí. ¿La de David Fincher? Sí, sí. Pues es de ese rollo. He notado ahí un entusiasmo en esa intercepción. Es que Perdida... No sé Perdida, si me gustó. Es que Perdida es una película que da debate, ¿sabes? Sí, es una y película esta, que... Y esta serie te pasa eso, ¿sabes? Incita al debate. Creo que Perdida la vi en el cine... Y salí que no sabía si me había gustado o no. Porque la película está bien, pero tiene cosas que dices tú, ay, no sé. Perdida es una película interesante. O sea, si te ha provocado esa situación es que David Fincher lo ha hecho bien. Porque seguramente era lo que quería. Pero ¿cómo vas a querer que la gente salga del cine diciendo, ay, no sé si me ha gustado? Porque es una película arriesgada. Es que es un tema... A ver, Fincher tiene eso, que le gusta ponerse intensito, le gusta hacer cosas así... Que, a ver, que no lo estoy criticando, pero sí que te la juegas a veces a hacer algo que digas... pues no sé si este señor está bien de la cabeza y es un genio o me ha vendido una moto. Es lo que pasa, también con otros directores. A mí esa película me gustó, pero claro, es lo que estamos diciendo. A veces te topas ahí con alguna cosa súper rara que no sabes por dónde cogerla. Pues bueno, esta serie es un poco así, ¿vale? A mí me está encantando, pero porque está jugando conmigo y eso me gusta, que jueguen conmigo. Y nada, ya las dos últimas cosas que he empezado The Nick, que es otra de HBO que sale el maravilloso Cliff Owen. No sé si la habéis visto esa, tiene bastante añito ya. ¿Cómo se llama? ¿De? The Nick. ¿Esa es la que hace de un médico con bigote? Exactamente. Y es bastante escatológica, porque claro, es de un médico de principios de 1900 en Nueva York. Y imagínate cómo es la cosa, que se le planta la situación de que se muere el cirujano principal del hospital y tienen que sustituir, o sea, lo ascienden como cirujano jefe a Cliff Owen y tienen que nombrar a un ayudante de cirugía. Y en ese momento, pues la familia que lleva al hospital, porque ya en Estados Unidos, que es algo que me pareció increíble porque no sabía que eso era así, que ya desde 1900 o antes los hospitales eran entidades privadas, eran empresas, ¿no? Y la familia que tiene las más acciones del hospital, pues contrata a un médico negro, que es como todo raro en 1900, ¿sabes? Y entonces, muy innovador, pues, eso, ¿no? Sí, eso me pareció como muy raro. Digo, ¿en serio van a meter dramitas sociales? Y el personaje Cliff Owen, que es como, yo qué sé, como un Danny Jerez médico en 1900, ¿sabes? Que sí. Dice las verdades como puño, ¿no? ¿Qué piensa él? Y ya está, ¿no? Pues así es Cliff Owen. Dice, yo no quiero ser partícipe de una lucha social. Yo quiero curar a la gente y que la gente quiera tener los médicos que tenemos. Porque si vamos a tener un médico negro, pues evidentemente la gente no va a querer que sea operada por un médico negro. Claro, no va a dejar que te cure. Pues de eso va. Y está interesante. La dirige Steven Soderbergh, el de Erin Brockovich y demás películas. Y visualmente está muy bien. Eso sí. Ahora que el tema interese, pues yo qué sé. Pero es que no sé. O sea, es House, pero a lo antiguo, ¿no? House a lo antiguo y tiene... Hay un médico negro y el jefe se mete con el médico negro y le dice, negro. Y la jefa es mujer, o sea que lo tiene todo, es House. Sí. ¿Cómo va a ser la jefa mujer en el 1900? ¿Pero qué clase de serie es esta? Ah, que sí, es muy raro. A mí también me ha parecido. La gente ya no respeta el patriarcado, es que... Una mujer y un negro, pero ¿qué? ¿Pero a dónde vamos a parar? ¿Qué vamos será? A ir, por Dios. Y nada, ya por último he visto el primer episodio de Lore en Amazon. Uy, que es Lore. De Lorena. La sitcom que todos estábamos esperando. Sí, una sitcom. Y nada, esta me la recomendó Alonso Avellán, el chico de Rebobinar después de usar. Que es una serie que se basa en un podcast americano súper famoso. Y nada, tiene dos temporadas. Yo he visto el primer episodio, que es sobre cómo empezó a tramitarse la muerte, ¿vale? A los cementerios, del tema de cuando se moría alguien y si se despertaba dentro de ataúd por evitar que saliera, ¿no? Vivas, ¿no? Sí. No, evitar que saliera, ¿no? Porque menudo escándalo. Coño, si no son los zombies. Sí, todo eso. Entonces, cómo surgió la morgue y diversos inventos que aparecieron. O sea, la burocracia de morirse, ¿no? Sí. Y nada, está interesante. Tiene un aspecto visual así tiene una parte dramática, dramatizada con actores y tal, y otra parte pues con dibujo e infografía. Está curiosa como documental. Está bien. Y ya está, eso es lo que he visto. Aparte de Misión Imposible allá en el autocine. ¿Misión Imposible, la de Superman con bigote? Esa es la de Superman con bigote. Madre mía, qué película. Bueno, ¿quién va ahora? Yo acabo rápido, si queréis. Ah, pues dale. Y ya reenganchamos con Berlín, porque yo, nada, he seguido viendo Los 100, siguiente capítulo. No voy a hacer spoilers, que no sé por dónde va Dani. No, yo he visto el último ya. ¿Ya viste de lo que pasó en el... No quiero escuchar, no quiero. El de los tiros, sí, el de los tiros. ¿Ya te ha gustado? Hombre, por lo menos ha pasado algo ya por fin. Correcto. Sabía es que no se habían movido en toda la temporada. 11 capítulos ahí mirándose las caras. Pues sí. Lo que más te gusta a ti, Dani. Ya. Pero bueno, que yo los 100 bien, o sea... Bien, sí, yo también, los 100 bien. Yo esta temporada con Olivia, con su look nuevo, estoy ya contento. ¿Olivia? ¿Quién es Olivia? Ah, Blondrina. Claro. Con ese pelo churrusquero que parece que lleva grasa y una gasta. Es que la chica es guapa, pero con la cara churreto esa y el pelo sucio, madre mía, qué escándalo, muchacha. ¿Qué te pasa? ¿Que te gusta a ti lo sucio? Es un poco como pasa con Viking a las chicas. Que la chica dice, uy, este vikingo con la cara mugrosa y el pelo sucio. ¿Qué? Pues lo mismo, un poco el efecto ese. Ok, ok. Bueno, atención, oyentes. No soy la que peor está, Dani soltero y estamos definiendo ya su tipo de muchacha. O sea, le gustan las chicas que se hayan enfangado, ¿vale? Sí, de sitio sí, ahí farragoso. Pantalla de barro. Bien. Berli, ¿coincides con Batalla de Barro? Hombre, por supuesto, siempre. Ok. Bien, pues ya tenemos un dato más. Ay, qué fuerte. Vale, pues pero aparte... Sí, pero por el entretenimiento, simplemente. De la batalla, sí. Claro, por supuesto. Pero luego la chica con el pelo... A él le gusta el deporte. Pues no, claro, el deporte, estaba... Sí, no. Claro. Vale. Oh, madre mía. Bueno. ¿Y qué más he visto? Empecé con Orange is the New Black... Porque Netflix es un intrusivo y como lo tengo en el móvil me salió ahí que empieza la nueva temporada de Orange is the New Black. Y yo, pues, no lo tenía yo en mis planes, pero venga. A mí eso me pone muy nervioso, no me gusta. No, a mí tampoco, pero empecé con el primero y no he parado. A mí me ha mandado hace un rato Google una que dice la calidad del aire ha empeorado. Ostras, eso da miedo. Yo no sé por qué me manda a mí esto Google y tampoco sé cómo quitarlo. Pero ahí lo tiene. Me gustaría que dejara de hacerlo porque me manda noticias muy inquietantes cuando a él le parece. No, pero lo curioso con Orange is the New Black, claro, recordemos que la serie es de Netflix, pero antes de que llegara Netflix a España lo compró los derechos Movistar Plus. Y claro, lo que se ha estrenado ahora es la sexta temporada, pero Netflix España solo tiene los derechos hasta la cuarta. Y ahí está la movida, y esta sexta está ahí. ¿Cómo es esto de vender las series? ¿Cuántos derechos de las series por temporada? Pero no, o sea, al igual que pasó en España ¿cómo se llamaba esta? House of Cards, correcto. Que claro, aprovecharon, Netflix la vendió porque no estaba todavía en España y dijeron, bueno, así le vamos sacando un dinerito, cosa que luego pues arrepintieron por ese otro lado. Con Juego de Tronos ha pasado algo parecido, solo que HBO cuando ha entrado a España ha sido más lista y ha dicho, sí, tú haz lo que te dé la puta gana, pero esto es mío. Pero lo curioso está en que, claro, ha salido la sexta temporada en Estados Unidos y Netflix, que es como es, pues dice no solamente la tiene con su versión original subtitulada, sino que ya la tiene doblada al castellano para las plataformas que no han vendido los derechos a otra cadena. Y curiosamente, aquí en España, en ciertas páginas web de estas que no es que sean muy legales. No sé de qué me hablas, página web. Me lo ha contado un amigo. Pues niego todo conocimiento. Que puedes encontrar, me han dicho que puedes encontrar los 13 episodios doblados al castellano perfectamente en calidad HD. De esta sexta temporada, cuando, ya te digo, en Netflix España solo puedes ver hasta la cuarta. Qué poca vergüenza. Netflix ha dicho, bueno, ya que lanzamos esto, pues ¿en cuántos países se ha doblado? En tanto, pues ya topa adentro. Claro. Pero claro, ahí está la cagada, ¿no? De no han recuperado los derechos en España, los tiene Movistar, Movistar lo va recediendo de poquito en poquito, porque es eso, está hasta la cuarta en Netflix y claro... También te digo que no entiendo muy bien la fijación esa de emitir las cosas en exclusiva. Porque Movistar Hombre, porque ahí no es donde le sacas pasta, pero a mí lo que me parece mal es, yo estoy abonada a Netflix. Netflix produce esta serie y me estás diciendo no está, que no. Claro. Bueno, pero, espérate, porque ahora a finales de año, recordamos que hay un pacto entre Movistar y Netflix. Y si eres usuario de Movistar, tendrás acceso a también a contenido de Netflix por la patilla. Ya, pero entonces, lo que no entiendo muy bien es porque Movistar es cable, ¿no? Es tele por cable. Sí. O sea, que no es competencia de Netflix directamente porque Netflix es streaming, no es tele por cable. No, y que Netflix no es tampoco una cadena de televisión. Claro, Netflix es una... Claro, que podría estar la serie perfectamente en los dos sitios y luego cada uno que la vea donde quiera. Claro, también súmale que Netflix tiene esa tendencia de no te voy poniendo episodios semana a semana, sino que te meto toda la temporada entera de golpe. Y cuando cuando Movistar compró los derechos para emitirlo en España, es un sí, dame los 13 episodios, pero te voy metiendo uno cada semana. Movistar no hizo meter todo. Claro, fue la antigua usanza de uno a la semana, ¿no? No vamos a venir tampoco tan arriba. Y es que ahí es donde se junta una cosa con otra. Entonces, si ahora tú dices, ¿por qué no lo podemos sacar los dos sitios a la vez? Porque uno va todavía con esa mentalidad estúpida de te lo voy a dar semana a semana, y el otro dice, ya, pero es que en un fin de semana te puedes ver toda la temporada en mi plataforma. Claro, porque yo, por ejemplo, esta semana estoy viendo la misma serie toda la semana. Claro, igual que yo. Todos los días veo uno o dos capítulos, entonces claro, eso estoy viendo otra cosa. Es que es lo interesante porque así. Pero me organizo yo. Sí, pero claro, también. Estoy viendo un thriller. ¿Cómo voy a ver un thriller de semana en semana con parones? Porque resulta que hay. Es 4 de súmale, julio. Y súmale. Y después hay elecciones y después hay un debate de tranque, no sé qué. Y al final. No, tienes 4 meses para y ver además, ese capítulo. Además, súmale que, claro, no puedes comparar Movistar con las otras cadenas, ya sea las públicas o las privadas. Que son de abierto, porque es decir, la audiencia de Movistar es, en comparación con lo que puede tener Telecinco, por ejemplo, puede ser ridícula. Sí, no, pero claro, pero es que la gente que ve Movistar es porque está pagando exclusivamente para verlo. Entonces, a ellos la audiencia se la pela. Y en esa, por esa misma regla de tres, es un pues no me vengas con estas chufladas de te meto esto así a cuentagotas semanal. Es un pues coño, pues. Ya tienen también. Hombre, a ver, un servicio... que me parece bien si lo quieren dar en la tele tradicional, lo quieren dar semanal, me parece estupendo, pero estaría guay que Telefónica, Movistar, tuviera una plataforma en streaming con todos los capítulos. Y el que se quiera ver de golpe que lo la vea. Tiene esa plataforma, Movistar. Ah, y pues, ¿por qué no lo ponen entonces? Pero lo hace con lo que son las cosas de su propia producción. Esto es una liada. Sí, es una liada. Es una liada. Al final de cuentas termina siendo una liada. Y claro, nosotros ya después de mucho tiempo lo que estamos reivindicando es eso, es el tener nuestra tele a la carta. Que no me estés obligando que yo cada miércoles a las 11:20 de la noche tenga que estar delante de la tele para ver esto cuando realmente lo quiero ver cuando me dé la gana. Que para eso está. Ya sea un servicio de streaming, ya sea un servicio de descarga legal... O cualquier otro método que no sea fraudulento, pero es un dame opciones y que la única opción sea este día a esta hora y si no, pues ajo y agua, pues ya estamos evolucionando en este mercado televisivo, entonces es una tontería seguir con esos topicazos. Cadenas privadas en abierto, tipo eso, Telecinco, Antena 3 y La Sexta, vale, porque siguen manteniendo ese rollo, pero ya cadenas así de cable privadas que tienes que pagar en exclusividad para poder verlo, es un coño, adáptate a lo que está haciendo todo el mundo. Hablando de plataformas, he entrado en la de Sky, que los de usuarios de Yoigo ahora tienen for free. ¿Y qué mierda de contenidos? Me gustaría poder llegar y decir, he visto esta serie en Skype, pero es que no. Pero, no ha habido, no hay por dónde cogerla. De usuarios de Yoigo, que ¿cómo Yoigo? ¿Yoigo móvil? Sí, Yoigo móvil. O sea, yo tengo eso y no lo sé. ¡No, hombre! ¡Tú también! Pero aquí, ¿por qué nadie informa de nada? O sea, a mí no me mire, yo soy de otra compañía. Yo me acabo de enterar que Yoigo tiene una plataforma donde hay series. Es, o sea, es la plataforma es Sky, estos que tienen un equipo de ciclistas, sí, Sky. Pues ahora yo digo, tenía una promoción, no sé si para todo el mundo. Aquí lo estoy viendo, hasta 2019, por ser de Yoigo, tienes Sky. Pues eso, tienes Sky, Dani, pero tampoco pierdas el sueño, porque... No te sirve para nada. Pero es que ver qué mal difundida está esta noticia. Me acabo de enterar, vamos, ya te digo, no sabía nada. Bueno, tienen todo Stargate, que a quien le mole la ciencia ficción es lo que más me llamó la atención. Dije yo, mira, a lo mejor me animo ahora con la clásica de Stargate que nunca la vi entera. O sea, es que no me lo puedo creer. Has visto las malas de Stargate y no has visto... Sí, las he visto todas menos la clásica. Es que no lo puedo creer. Las malas no, Stargate Universe molaba un montón. No, ya verás cuando veas la otra que son las malas. Stargate Universe, bueno, estaba pintona, pero tenía un problema de lentitud. Ya, bueno, sí, es cierto que rápida no era. Pero molaba, una pena. Sí, no, estaba chula, pero eso ya, la buena es SG-1, no son las otras. Pues mira, a lo mejor me animo, pero bueno, no sé, entré en Sky, miré lo que había, de repente se me cerró el navegador, pensé que era una señal, volví a entrar, se me volvió a cerrar el navegador. Dijiste, bueno, aquí el destino me está queriendo decir algo. Sí, vete a la playa. Sí, más o menos. Pero bueno, ahí tengo las claves hasta final de año. Algo veré por ver a ver si la navegación mejora. Por hacer gasto, ¿no? Aunque solo sea por hacer gasto. No tienen tampoco... Mi Smart TV no tiene para verla en la Smart TV. O sea, aplicación de la tele. Con lo cual ya me limitan más. Que falta de previsión. Que el Chromecast, hay que ver. Por lo fácil que es el torrent, ¿eh? Ya. Sí, pero bueno... Sí. Netflix muy mal, ahora que me he enterado que hay dos temporadas más de Orange, que yo estaba muy desconectada de Orange porque me quedé un poco saturada, pues me voy a pegar el mega maratón Netflix. En cuanto acabe la cuarta, me voy a ir a esas webs que nadie sabe. Es que lo que estamos hablando es un tú por cuál vas, y yo pensando, pues has visto más que yo, y digo, no, tú has visto hasta la cuarta y no has terminado con ella. No, porque estoy tranqui, claro, porque me avisó. Que estábamos, no andaba yo muy pendiente de esta serie. Sí, no. Estoy diciendo, ¿qué al día voy? ¿Qué al día? No. Me queda nada para terminar. Dice, pues te quedan dos temporadas más por delante. Pues nada, fenomenal. Y hablando de idiomas, por cierto, bueno, ya sabéis que yo soy una snob y lo veo todo en inglés. Well. Pero me fastidia en Netflix, concretamente, que hay cosas que, de hecho, solo están en inglés, porque yo que sé, sea una serie japonesa o lo que sea. Está en japonés y en inglés. Pero los subtítulos solo los tienen en castellano. ¿Por qué no los tienen en inglés? Eso me pasaba a mí antes. Eso es un poco raro, ¿no? Eso me pasaba a mí. Pues espérate, hay un truco. Intenta conectarte a Netflix desde una VPN o desde el extranjero. Y ya te salen los subtítulos de todos los sitios. Porque dentro de mi cuenta de Netflix está mi hermana que vive en Francia y le salen los subtítulos de todo. No sé si es por algo que no lo han hecho bien. Sí, a veces no, que igual te está localizando, que entras desde España y a lo mejor con buen criterio dices, pues querrá los subtítulos en español, claro. Pero no, si estoy viendo algo en inglés, quiero los subtítulos en inglés. En inglés, exactamente. Que eso me ha pasado a mí bastantes veces con Netflix. Sí, pero a veces mejoro mi vocabulario y mi pronunciation. A veces está en el contenido de cada país. Ya sea, porque hay algunas series que sí que miras el tema de idiomas y tienes opocientos mil y ves otros que dices, ¿y a mí por qué me metes esto? Y con los subtítulos pasa casi lo mismo. Muchas cosas te metes y tienes inglés, castellano y ya está. Y luego a lo mejor dices, coño, pero lo quiero en francés, o lo quiero en italiano. Y claro, en España, pues vete a saber por qué lo tienen así también limitado. Ya, y José Antonio Netflix en su casa diciendo, ya está el exquisito del Berlín queriendo ver una serie con subtítulos en francés, oye. Prueba a cambiarle. Puedo entender, vale, en España les damos el contenido en español y el contenido en inglés, que es el idioma original. Pero no me hagas la putada con los subtítulos y me digas, no, subtítulos solo en español. De todas formas, prueba la configuración desde el ordenador de tu perfil, que eso sí que lo suele pillar. Lo probaré. Pero en el ordenador tampoco te salen los subtítulos. No lo sé, ¿ves? Míralo, porque igual es que es la aplicación de la tele lo que te capa los subtítulos. Ya me parece muy complicado, pero puede ser. Lo buscaré. Bueno, ¿te queda algo, Bumaca? No, no he visto nada más. Se nota que he vuelto al trabajo y que es agosto y voy mucho a la playa. Muy bien. Bueno, pues yo termino rápidamente añadiendo una cosita más. También, vale que yo acabo de empezar mis vacaciones ahora, voy a presumir un poco de eso. Pero he estado muy liado, tampoco he podido ver muchas cosas, especialmente porque la promoción. Estoy haciendo un podcast nuevo con Carby que se llama Vaya Guapo y hemos publicado el primer episodio y lo podéis escuchar. Guapo, ¿eh? Ahí lo dejo, tenemos ahí podcast nuevo. Y ya comenté la semana pasada la serie de animación de Netflix de Hollow, esta que comentaba que era como una especie de partida de rol, de videojuego, de tres personas ahí en distintos mundos, pues terminé de verla. Por lo visto es una temporada, la historia está cerrada. Si hicieran una segunda temporada, digo, no sé si cómo la continuarían, si habría personajes nuevos o qué. Pero la ventaja está ahí, dice, la historia está cerrada, definitiva. Al ser cortita, que decía que eran 10 episodios de 20, 25 minutos cada uno. Y no deja de ser otra serie de aventuras, tirando con el rollito juvenil, que es entretenida, es entretenida. No mata, no es una serie que digas, si eres muy fan de las series de animación, te recomiendo esta porque no. Es entretenida y fin, y ya. Y no tiene... No, para mí no tiene esa serie nada destacable para decir que es una gran serie, ya sea por la historia o por la animación o por lo que sea. El final sí que me pareció original cuando ya se descubre todo, porque claro, estamos hablando de esos tres chavales que se despiertan, no saben nada y tienen que ir descubriendo las cosas del poquito a poco. Pues cuando llegas a la conclusión final de por qué empieza todo, es más, te hacen un poco el para tontos de retrocedemos unas cuantas horas para que veas cómo eran en los minutos previos a empezar el primer episodio. Y esa explicación, pues, y el cómo lo terminan, me pareció curioso, lo más curioso y destacable de la serie. Y aún así, también digo, al ser cortita, es algo que a lo tonto te pones ahí en un par de días, o lo que haces tú, Dani, de mientras estás comiendo te pones un episodio porque es cortito. Eso, en un par de días te lo carga rápidamente y bueno, y que es solamente una temporada. ¿Y ya está? Y ya está, sí. Pues nada, pues yo la verdad que esta semana tampoco he visto muchas cosas. He visto las dos temporadas de Paquita Salas, que bueno, ya nos comentó hace un par de semanas. Y bueno, pues no sé, tengo sensaciones encontradas. Porque con algunas cosas me he reído, que bueno, es una cosa que es meritoria porque yo soy un público muy difícil. Oye, está bien. Pero a mí no me parece una serie tan buena como para la repercusión que ha tenido. Se va, no es tan buena, es una anécdota de serie. Hay gente que del reparto que yo creo que sí que está bien, me gusta el papel que hace Belén Cuesta, me gusta el papel que hace Yolanda Ramos, me gusta sobre todo Lidia San José, pero por ejemplo Paquita no, a mí no me termina de convencer el personaje de Paquita. O sea, no es que el actor lo haga mal, pero a mí, no sé, cómo está construido el personaje no me termina de gustar, porque es un personaje que va dando bandazos entre momentos emotivos y momentos de caer mal. Porque hay momentos en los que a mí Paquita Salas me llega a caer mal, porque por cómo trata a la gente. La mitad de los capítulos es ella gritándole a los demás, entonces llega un momento que me llega a caer mal. Y no sé, tampoco me termina de parecer una comedia. Es una serie de una mujer que intenta hacer funcionar un negocio en la actualidad con técnicas de hace 20 años. Que a mí eso no me parece gracioso. O sea, es lo típico que hacen en América de comedias que no son comedia. Pues este sería un poco el caso porque, no sé, tiene algunas escenas o algunas frases que sí que resultan graciosas, pero lo que es el grueso de la serie a mí no me parece que eso sea comedia. No sé, esto en Estados Unidos sí que se estila mucho, pero aquí somos más de comedia de enredo y no me esperaba yo... No me esperaba yo eso. Ya digo, no sé, es una serie que me produce sensaciones encontradas porque tiene momentos emotivos, por un lado, y momentos graciosos por otro, pero tiene muchas escenas de caerme mal, Paquita Salas, y no sé. No sé yo eso, tampoco sé si va a seguir, no tengo muy claro si van a hacer más temporadas, porque tal y como termina, no lo sé. Pero vamos, es una serie que la tengo ahí dudosa de... Es posible que si hacen una tercera temporada la vea porque son pocos capítulos, pero no sé, no me ha flipado. No sé, no comparto el furor que tiene la gente en las redes sociales con Paquita Salas. Y ya está, porque lo otro que he visto es lo que traigo para la recomendación. Yo creo que es una serie para pasar rato. ¿sabes? Tampoco es algo... Yo simplemente te comenté lo del capítulo 3 porque me pareció gracioso. Digo, ay, ¿esto qué pensaría Dani de este capítulo? Pues nada. No, está bien. O sea, ese capítulo está bien. Lo que pasa es que sale, se le aparece Antonio Resines, sí, le da unos consejos y luego los consejos que le da Antonio Resines no le valen para nada. Claro. No le funcionan. Es que habla de eso precisamente, ¿no? Pero bueno, que sí, que es una serie, yo diría casi del montón, y que copia claramente a Parks and Recreation. O sea, no es que se copie, es que esa narración ya existe, vamos. A mí esa narración me parece un poco rara, no me termina de gustar. Pero vamos, que no, para mí no es lo peor que tiene la serie, para mí lo peor es eso, que no... Que tiene momentos que la protagonista me cae mal, y entonces eso en una comedia es nefasto. Ah, pues a mí sí me resulta normal. O sea, se pone a gritarle a la gente y a decir... Que busca precisamente eso, porque, por ejemplo, vamos, Paquita no creo yo que sea un personaje simpático. De hecho, al revés, lo ves como un personaje retrógrado. A mí no me parece tierno para nada. O sea, vive totalmente fuera de onda, ¿sabes? Y no sé, a mí no me parece un personaje entrañable ni el rollito ni retro simpático. Es que súmale que tienes el rollito retro y ahora los 90 son los nuevos 80 y claro, es un vamos a jugar esta carta y bueno, les está funcionando a un público muy concreto. Con la nostalgia de eso, de los 90, de cómo era la televisión y el cine en España en ese momento. Y... ¿Cómo va a tener alguien nostalgia de los 90? ¿Estamos locos? ¿Alguien habrá? ¿Alguien habrá? Sí, estoy de acuerdo. Pero es eso, es una fórmula que les está funcionando y hasta que canse. No sé, a mí Netflix me sorprendió. Haciendo una gran apuesta por la serie, comprándola, produciéndola y llevándola a todo el mundo, cuando es algo mucho español, muy español, y no sé yo cómo va a ser la reacción fuera de España de la serie. Y oye, que si funciona bien, y si no funciona, Netflix le dirá, bueno, Paquita, que muchas gracias, ¿no? Que ya veremos los resultados, pero es eso, ahora mismo en audiencias... Hombre, por promoción no será, desde luego. No, exacto, pero por ahora la serie está funcionando a nivel de audiencia, entonces... Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es que dices, si ya hablan los números y... Yo qué sé, para mí es un personaje que es lo que comentaba cuando hablé de la serie. Es un personaje que tiene su encanto particular, los secundarios hacen muchísimo, sobre todo en esta segunda temporada. Y yo qué sé, es un personaje, el de Paquita Salas sí que es un personaje que sí que está trabajado en cierta manera, está cuidado... Pero no deja de ser, claro, hacer de mujer casi neurótica porque se le viene el mundo encima. Te puede gustar ese papel de persona neurótica o te puede desagradar. Ahí ya también está un poco para gustos los colores. Claro, es que a ver, si fueran episodios puntuales de neurosis que le dan a ella, pues vale. Pero es que si son 6 capítulos, en 4 o en 5 está teniendo un psychotic breakout. Llega el momento que ya me termina un poco estomagando. Porque a los secundarios los trata mal, o sea, ella es desagradable y es maleducada con los secundarios. Sí, sí, sí. Pero llega un momento que tú dices, a ver, se supone que estoy aquí para reírme y no me estoy riendo porque esta señora gorda está llamando de todo a Belinda Washington. No entiendo nada. Le pasa un poco como lo que me pasó a mí con Vergüenza, que la tuve que dejar de ver porque da vergüenza ajena. Pues a veces Paquita da vergüenza ajena. Pero con vergüenza ese es su objetivo. Claro, exacto. Buscan eso. Entonces, hostias, es que dicen, no, es que el objetivo es crear un personaje tan asqueroso que lo odies, que lo repugnes, que tengas esa vergüenza ajena y que digas, es que, coño, y luego ya que te la juegas también a que no te guste la serie y la dejes, que ha pasado. Y gente que no, gente que le ha encantado la serie precisamente por eso, porque dices, es que tienes a un protagonista que es más antagonista que otra cosa, que te cae mal desde el minuto uno. Bueno, pues si queréis pasamos ya con la recomendación. Okay. Pues esta semana traigo una serie que he empezado a ver junto con Paquita Salas Porque bueno, como ya vengo comentando las semanas anteriores, pues me he quedado sin series, porque no están estrenando este verano nada que me resulte interesante. Entonces, pues digo el otro día, pues voy a meterme aquí en el Amazon Prime a ver qué hay, que no, que lo tengo esto sin quitar el precinto. Y me metí, bueno, estuve mirando un poco las series que había y escogí una que se llama You Are Wanted, que bueno, no se llamará así porque es una serie alemana, pero bueno, en Amazon Prime la tiene con el título inglés. Y nada, como digo, es una serie alemana que la distribuye Amazon Prime. En últimamente estás ahí muy alemán, ¿no? Debe ser la tercera serie alemana que nos traes. No sé, yo traje Dark. Dark, ah, no, y luego la de Rain era danesa o algo así, ¿no? Ah, la de Rain, ¿no? La de la lluvia. Sí, sí. Bueno, pero ¿esa la traje o la comenté así a Abuela Pluma que la estaba viendo? No me acuerdo. Bueno, Abuela Pluma, es verdad. Sí, bueno, pues esa no me ha flipado, ¿eh? Si no dije nada, no la terminé de ver. Que... O sea, no está mal, pero tampoco está bien, o sea, está irregular. La deja de ver, ¿no? Eso es peor que... No, o sea, he visto la temporada entera, pero... No sé, no me... Es, no sé, tiene un argumento un poco... Un poquito Walking Dead pasado de vuelta. Pero no está mal, ¿eh? Pero no sé, no me ha flipado. Ha habido otras series que me han gustado más, otras series europeas que me han gustado bastante más. Bueno, pues esta es una serie alemana, como digo, y el protagonista es un ejecutivo que se llama Lucas Framke, que bueno, pues es víctima de un ciberataque. Lo hackean y lo que en principio empiezan siendo pequeñas cosas, como por ejemplo que le hagan una compra online que él no ha realizado. Pues poco a poco va escalando, le mandan a la mujer fotos comprometedoras, le falsifican el historial médico para hacer ver que un psiquiatra le ha recetado unos medicamentos de estos chungos de gente loca. No sé, empiezan a interferir en su vida cada vez en mayor grado hasta que empiezan a chantajearlo para que haga cosas. Y bueno, al final terminan... construyendo todo un reguero de datos falsos en torno a Lucas, que lo hacen quedar como que está preparando un atentado terrorista. Y entonces empieza a entrar en el radar de los servicios secretos alemanes y de la policía, que empiezan a investigarlo porque piensan que está preparando un atentado. Y bueno, pues el hacker empieza a obligar a Lucas a chantajearlo con este asunto del atentado, para obligarlo a hacer cosas como, por ejemplo, llevar un paquete a otra ciudad y cosas así. Y no, al principio no queda muy claro por qué le escogen para hacer esto, eso se explica mucho más adelante en la serie, pero lo que sí descubre casi al principio es que hay otras personas a las que el hacker les está haciendo lo mismo, o sea, está manipulando sus vidas a través de modificaciones que va haciendo por internet en sus asuntos personales, y va interfiriendo en las vidas de varias personas y va obligándolos a hacer cosas. Y bueno, pues al final, por no hacer mucho spoiler, todo tiene que ver con un programa de ordenador que tienen los servicios secretos, que básicamente pues se dedica a espiar a la gente y recopila toda la información de cada ciudadano, toda la información que genera online, todo lo que esté conectado a internet, pues historial médico, las llamadas del móvil, las fotos que envías por el móvil, todo, lo guardan todo. Y a partir de eso, pues te hacen un perfil. Y bueno, de alguna manera, ese programa ha sido hackeado por una persona y Lucas tiene un pasado en común con esa persona. Entonces, el hacker en cuestión está intentando, a través de Lucas, llegar al hacker que ha hackeado ese programa del gobierno. Y bueno, pues nada, empiezan a implicarlo en un montón de asuntos, le destrozan el matrimonio, le causan problemas con la policía, empieza a perseguirlo a la policía, y él empieza también, por su cuenta, a buscar al hacker, o sea, se busca ayuda, se junta con otros piratas informáticos que lo ayudan a localizar a este tipo y a seguirle la pista para intentar entregarlo a la policía antes de que el hacker lo consiga incriminar en cosas más graves que hagan que él termine en la cárcel. Y nada, no sé, no quiero tampoco contar mucho más de la trama porque ya va a ser spoiler. Son 6 capítulos cada temporada, cada capítulo son unos 45 minutos y Amazon la tiene doblada. Yo la estoy viendo doblada en castellano, pero la tiene en inglés. Y lo que pasa es que el doblaje inglés, como la serie no es americana, los americanos doblan muy mal. Sí, claro, porque no saben doblar. Claro, cuando te está saliendo algo que no es el inglés, la lengua original, el doblaje ya sí que dices, ¿qué me estás haciendo? Claro, sí, no, pero el doblaje castellano sí está bien. Pues se nota que claro, aquí hay tradición de doblar, pero los americanos, como lo que están acostumbrados a comprar los derechos y se hace un remake, no saben doblar. Entonces empecé a verla en inglés, pero a los 5 minutos digo, madre mía, esto es inaguantable. No hay quien, le pasa igual que a Dark. Dark también está en inglés en Netflix, pero está fatal doblada. O sea, no me gustó nada. O sea, la vi en alemán, no te digo más, porque no aguantaba el doblaje inglés. Y aquí pues pasa un poco lo mismo. Entonces la he visto en castellano, que está bastante bien doblada. La serie tiene 2 temporadas y la segunda terminó ahora justo antes de verano. Y nada, pues son 6 capítulos las dos. Se ve, la verdad es que se ve bastante rápido. Yo la primera temporada me la vi el fin de semana. Y la otra me la estoy viendo a lo largo de esta semana, que me queda un capítulo, o sea que se ve bastante rápido. Y la verdad es que la trama está bastante interesante, porque como son poquitos capítulos, avanza bastante rápido, él va descubriendo cosas bastante rápido también. Y sí que es verdad que en algunas cosas, para algunos detalles, no le habría venido mal algún capítulo más para desarrollar un poquito más, porque a veces queda la explicación a lo mejor un poquito atropellada. Pero en general es un thriller que, bueno, pues que tiene un ritmo bastante bueno. Y la verdad que me está gustando. No, es una serie que en IMDb tiene un 6,1 nada más. Pero no sé por qué. La verdad es que no la ha votado tampoco mucha gente. Pero no sé por qué tiene una nota tan baja. A mí me está entreteniendo bastante. No. Quiero decir que es una serie que me engancha. Además, como el reproductor de Amazon te va tirando un capítulo detrás de otro, no. Non-stop, o sea, termina un capítulo, empiezan a salir los créditos, corta y empieza el siguiente, él solo. Sí. Entonces, pues se presta mucho para una tarde de domingo que te enganchas ahí y te ves 6 capítulos de un tirón. Y no sé qué más contar. Una pregunta, ¿de Amazon terminaste la de El hombre en el castillo? De eso he visto la primera temporada. ¿Y la terminaste? Joder. La terminé la primera temporada. Me pareció súper lenta, ¿no? Es muy lenta. Por eso me da pereza seguir. O sea, a ver, lo que es la idea me gusta. Claro, la idea. O sea, lo que es la idea de un futuro alternativo en la que los nazis y los japoneses ganaron la guerra y se repartieron apaches de Estados Unidos. Todo eso me parece guay, súper guay. Eso me flipa. Pero la primera temporada es súper lenta. Empiezan ahí con lo de las cintas de vídeo y... La usaba para quedarme dormida. Tenemos que hacer un capítulo que sea las recomendaciones de Flavia para gente con insomnio. Para echar la siesta. No sé, a ver, a mí ya te digo, es una serie que me gustaría que me gustase más de lo que... De lo que te gusta. Más de lo que me gusta, porque la veo demasiado lenta. No sé si habrá mejorado, porque creo que vaya por la tercera temporada o por la segunda está seguro, pero no sé si la tercera está ya o la están rodando. Léete mejor libros, que por lo visto el libro está chulo. Pero es que tiene un ritmo demasiado lento para lo que a mí me gusta. Se empiezan a pasar cosas en el 6º capítulo, que es el último, entonces... Oye, no llegué. No puedo. Me está pasando igual con la de Capa y Daga, que la voy a terminar de ver porque me queda un capítulo, pero no la voy a seguir viendo porque yo a ese ritmo no... A ese ritmo de pasar las cosas no puedo. No puedo, es que me aburro, es que estoy viendo una cosa que no va a ningún sitio. Pero vamos, esta, por ejemplo, de You Are Wanted, tiene un ritmo que está muy bien, o sea, no te aburres. Está todo el rato pasando cosas, el cada 2x3 está descubriendo cosas, ahora va para arriba, para abajo, no sé qué, siguiendo a uno, le hackea el móvil a otro, no, bueno, no sé. Va todo el rato sin parar y la verdad es que está bastante bien. Lo único que no me gusta mucho es que está ahí el protagonista tiene un niño. Ay, los niños en las series. Es que yo no sé esto. ¿Por qué no es ilegal esto? Porque a mí no me gusta que en las series salgan niños. De eso debería ser ilegal porque los niños tienen que estar en la escuela y no importunando en las series de televisión. Sí, eso empezaron a decir también los actores de cine cuando los niños le quitaban los Oscars. Porque se lo dieron a Anna Paquin y no se ha recuperado la industria desde entonces. ¿Cómo se van a recuperar de eso? Es que pierde todo el prestigio ya, el premio. ¿Y el de sexto sentido también se lo dieron o ahí ya se lo quitaron? No, lo nominaron, creo. Lo nominaron, ¿no? Pues ese sería el último ya. A ver, al final sí, todo lo que involucra al hijo pues no dejan de ser traumas familiares. De ay, mi hijo, ay, mi hijo, ay, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? ¿Quién tiene a mi hijo? Y todo eso me cansa un poco, eso no... Porque corta un poco el rollo del asunto de los espías y los hackers. O sea, está relacionado porque al final el niño está en todo el meollo del asunto igual que la mujer. Pero no sé, no muchos minutos al niño. Al niño diciendo papá, ¿cuándo vas a venir? Papá, no sé qué. Eso no me gusta. Pero bueno, ya te digo, la serie tiene un ritmo que es bastante rápido y como son 6 capítulos por temporada, todo se desvela muy rápido. La primera temporada es casi autoconclusiva. Podrías ver la primera temporada y no seguir, porque deja todo cerrado. Lo que pasa es que a partir de un hilo de la primera temporada siguen tirando y montan la segunda, pero lo que es la trama que abren al principio de la serie queda muy cerrada en la primera temporada. Y en la segunda sigue teniendo relación con lo de la primera temporada, pero lo abren a partir de la segunda. O sea, no son cosas que vayan arrastrando de tramas abiertas de la temporada anterior ni nada, lo dejan todo muy cerrado. Y esta segunda también queda bastante cerrada, pero creo que se presta más a una... Yo creo que ya la han hecho pensando en una tercera temporada. No sé si está renovada porque terminó a principio de verano, pero lo más seguro es que sí, porque vaya, digo, queda bastante preparado como para una tercera temporada. Y nada, el reparto pues no son muy conocidos porque son actores alemanes. Sí que sale el chavalito de Dark, el rubio del Chewbacca amarillo. Uh-huh. Ese aquí hace de un hacker, un papel secundario recurrente. Y el protagonista yo no lo conozco, tiene un nombre que no lo voy a pronunciar porque no, porque aquí faltan vocales y no lo voy a pronunciar. Pero sí que es verdad que el protagonista, ya lo comenté el otro día, que tiene un parecido que me resulta muy incómodo con la actriz que hace de Brienne en Juego de Tronos. Que yo de verdad no sé dónde le ves el parecido. A lo mejor yo en fotos digo que no se lo veo. A ver, no, claro, en las fotos del book de IMDb no. Tienes que verlo en la serie, claro. Hablando, bueno, pues lo veré. Pero tiene un parecido, para mi gusto, muy incómodo. Porque estoy todo el rato viendo la serie diciendo, madre mía, ¿cómo se parece este tío? Toda la serie, todos los capítulos. Madre mía, ¿el hombre tío, o la mujer? ¿Que es un hombre o una mujer? Es un hombre. Un hombre, ¿no? Es que claro, bien. Vale. Pero se parece, para mí, yo le veo muy parecido a Brienne. Pero no lo conozco yo. La mayoría de los papeles que tiene son en Alemania y no es conocido. La que sí es más conocida es la que hace de su mujer, que es Alexandra María Lara. Que salía sobre todo conocida por El hundimiento, o la película de Hitler, esa que tal meme que sale haciendo los nine, pues ahí salía. Y estoy acordándome del vídeo de Berlanga Carby, ¿no? ¿Qué va? Eso está muy bien. Es que los memes de ese vídeo son muy buenos. Claro. Pues ella es la que está afuera, como cohibida cuando Hitler está gritando 999. Que la otra la coge de los hombros y le dice, venga, no te amoines, muchacho. No te disgustes. Y vamos a conquistar América juntos. Es rumana esta muchacha. Es rumana, sí, creo que sí, que no es alemana. Y nada, pues eso, yo la serie la recomiendo. Ya os digo, tiene un ritmo bastante bueno. A mí me parece interesante. No sé qué le parecerán los diálogos a Flavia, tampoco me tengo mucho a reflexionar sobre si los diálogos son profundos o no, pero no sé, está bien. A ver, sí que tiene la típica flipada de siempre, de todas las películas y toda la serie de rollos de informática, que ay, el hacker ahí empieza a pulsar teclas, a poner comandos y se vuelve loco y en 2 minutos te ha hackeado el Pentágono. Era más mentira La típica flipada de siempre, pero bueno, no sé, lo asumimos ya como una licencia narrativa. Ya. Yeah. Y no sé qué más contar, si alguien quiere preguntar algo. No, a mí me ha parecido... Me echa un poco para atrás lo de verla en alemán. Eso sí. Porque el alemán es un idioma complicado. Yo esta la estoy viendo en castellano, que está bien doblada. Ah, está doblada al español, vale. Sí, sí. Era Dark la que habías visto en alemán. Sí, es Dark la que viene en alemán porque no podía, no aguantaba el doblaje inglés. Era horrible. ¿Y el doblaje en español de Dark qué le pasaba? Es que no sé, no, porque no, no creo que no estaba todavía el doblaje en español. Ah, no sé. Vale, vale. La viste seguramente antes de Netflix, ¿no? Antes de que la pusieran en Netflix. Puede ser, no, los, ya no sé. O la versión que tenía, lo que sé. Vale, vale. No lo sé, yo sé que estaba en inglés y en alemán y empecé a verla en inglés y dije, madre mía, esto es horroroso. Digo, parece que lo has doblado uno en YouTube ahí poniendo las voces de cualquier manera. Pero esta sí, vale, esta está doblada en castellano entera y bien. Y tiene sus subtítulos en inglés y en español para que si la veo en castellano ya no me hacen falta los subtítulos. No, no, ponte los subtítulos en inglés y si póntelos. Oye, eso también es muy didáctico, ¿eh? Para aprender vocabulario. También es verdad, sí, me lo puedo poner. Oh, qué fuerte. Me ha recordado cuando has dicho eso del programa, bueno, el programa este que se está espiando a los ciudadanos y no sé qué. Hace años, que ahora ya está como más en boga todo el tema del espionaje, pero hace años había visto un reportaje, un documental de Estados Unidos donde entrevistaban a ciudadanos ahí por la calle diciéndoles, ¿usted es consciente de que se le está espiando cuando manda cosas por el móvil y sus conversaciones? Y la gente como que flipaba un poco, ¿no? Como, ¿pero cómo? Sí, sí, porque los servidores, no sé qué, están siendo monitorizados, entonces si usted manda información o fotografías se ven y tal. Y entonces el entrevistador a un tipo que aparte era un negro con pinta como de pasota de todo, ¿no? A mí me da igual, ¿no? Pero usted piense, si usted le manda una foto de su polla a su novia, eso lo tiene estado en el Pentágono en un... ¿Cómo? ¿Mi polla la tiene? ¿Cómo? Yo se indignó un montón. Era como, hasta ahora, pero no, mi polla, ¿no? Yo, no sí, sé, sí, estás sí, sí. Admitiendo que estás mandando fotos de pitos por el móvil. Chicos, eso no se hace, nunca es bien recibida o muy escasas ocasiones. Y si no te la han pedido, no, no es algo bonito de ver. Tiene que ser una cosa no, que te hayan pedido. Tenéis que hacer eso, no, que te la hayan pedido. Y aún así, buscáis una fotopene en Google y enviáis esa y no enviáis la vuestra. Y dice, mira, esta se parece a la mía, ¿no? Y así ya. Pero no. Pero eso es publicidad engañosa, ¿no, Beli? Ya, pero bueno, no sé, tú mismo dices, voy a buscar una que se parezca a la mía, más que nada, si luego hay un juicio, es un, no, mira, yo tengo aquí un lunar y en esa foto no hay lunar. Claro. Y el juez dice, a ver que yo lo vea, a ver que yo lo vea, bájense los pantalones. No me creo yo ese lunar, ¿eh? Pues hazte un tatuaje de lunar. Ese lunar está pintado. Y baja el juez con un pañuelo y lo quita. Lo moja en saliva. Como la típica madre, ¿eh? Como los lunares de Marilyn Monroe, señor ¿no? Señor juez, la cara, ¿no? Que señor se lo podía juez, cagar en un sitio. Yo se la enseño, pero hágalo con cariño. Ay, qué bueno. Bueno, pues me he acordado de aquella anécdota. Me había reído con el tío indignado. Pues eso es un poco el programa de sobre el que gira la trama de la serie. Es un poco eso. O sea, todo lo que mandas por internet y toda la documentación tuya que esté en internet de alguna manera, tu expediente académico, tu historial médico, tus fotopollas, todo lo que esté en internet, pues lo tiene la agencia de espionaje esta americana, la CIA. Y no tengo más curiosidades. Creo que por fin Amazon nos va a dar una nueva serie interesante que ver. Vale. Ah, ya te digo, a mí me estaba gustando, ¿no? Sí, qué guay. Tenía ahí, estaba dudando entre varias y escogí esta y la verdad que no me arrepiento. Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. teleadictospodcast@gmail.com. Twitter. twitter.com/teleadictos con un cero en lugar de la O. Facebook. facebook.com/teleadictospodcast. Vamos ya, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí. ¿Tenemos emails, twitters, algo que mencionar? Bueno, a gracias no por cierto a Jordel, que me lo dijo por Telegram, y a PJ Cleaner, que nos lo dijo por Twitter, por pedirnos que trajésemos Cobra Kai. Ya habíamos grabado cuando nos lo pidieron, pero sí, me gusta que estemos en armonía con nuestros oyentes ahí, sincronizados. Precrimen. Además sus que deseos. Estaba hecho antes de que vosotros lo pensarais. Y bueno, y yo amenacé que iba a traerla. Sí, es verdad, tú amenazaste 2 semanas antes, ¿no? Sí, porque no sé cuánto, pero ahí estaba la amenaza. Pero aquí yo como vamos con el tiempo. Con Me sigue generando muchas reticencias Cobra Kai. Vale, yo pero... ya te digo que la dejé cuando va él al concesionario. Me mato. Claro, porque pasan cosas. Por los diálogos. Ya seguramente... Pero es que ese es tu problema. Que pensáis mucho, Luis, y tú pensáis mucho. Tenéis que sentaros y no pensar tanto. Las escenas de acción están bien porque a mí lo que me importa ahí es el karate. Así de claro. ¿Está bien el karate? Sí, pues sí. Hombre, no creo, porque está no veo bien, yo a los actores como muy para hacer karate. No, pero te ves, hay unas cuantas escenas de cuando el chaval al que está entrenando el prota, el rubito, el chaval ya empieza a hacer sus pinitos. Y luego, bueno, como en todo, tienes el episodio final que es el gran campeonato en donde hay más palos que diálogo. Vale, vale. Por lo mismo veo el episodio final. No sé, yo no sé. O me pongo campeón de campeones que ha salido en Blu-ray. ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hostia! No, bueno. Me la voy a comprar. Ahí a Eric Robert ahí dando... No sé ni lo que es campeón de campeones. ¿No sabes cuál es esa película? Puta, no. Tiene que poner ya Dani. Eso tiene años, ¿eh? ¡Uf! Pues por eso yo creo que sospechaba que era por eso que... Eso es peli mítica de tipo Karate Kid, etcétera, etcétera, de los 80, kickboxing y toda esa. Seguro bueno, que nada. La veo ahora y diré, vaya puñetera mierda vaya de película. Mierda de diálogos, no sé qué, claro. Los diálogos no valen para nada. Bueno, pues nada, nos vemos ya en el episodio 131, ¿no? Efectivamente, este era el 130, madre mía. Y eso que no los contamos todos. Ah, no. No, hay muchos especiales que no van numerados. Sí, los especiales que no llevan numerete, claro. Uh-huh. Pues yo no sé qué voy a traer la semana que viene, no sé qué voy a ver. Porque yo cuando se me termine el último capítulo que me queda de la serie esta alemana, vuelvo a estar en blanco, ¿eh? No. Yo tengo una, si hace falta yo traigo. Y tú y yo podemos traer la de Extinct. Ah, sí, es verdad, que la tenemos ahí. Ay, ¿eso no era una película? Yo creía que era una película. Es una serie. Ha sacado en Netflix una película ahora que se llama igual, pero hay una serie que vimos, yo vi porque me la recomendó Dani, que se llama así. Y luego tengo de Amazon, de Marvelous Mrs. Maisel, también pendiente, que puedo traer, que está muy bien. Así que material hay. Bueno, pues venga. Pues nada, que muchas gracias, que escuchad Vaya Guapo y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Voy a bajarme Vaya Guapo, que aún no lo he escuchado. ¡Oh, man! ¡Besos a todos! Bueno, en la mayoría de los países es obligatorio informar a tu interlocutor de que la llamada está siendo grabada. Advierte a tu interlocutor, por favor. Vale. Alex Berlanga, te advierto. Estoy advertido. Pues no sé qué pasa aquí, pero esto no... ¿No te graba? No, está el botón de grabar está deshabilitado y no... Vale, Berli, te voy a colgar, llámame otra vez. Venga, vale. Te va a colgar, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, pero lo nuestro sigue siendo amor. ¿Ya, Berli, mejor? Pues más o menos igual, pero bueno. Espérate, a ver qué se me ocurre. Es que a quién se le ocurre con un iPhone... Es que... claro, la moderna de pueblo, aquí. Ay, puedo hacer una cosa. Estoy pensando que puedo ponerme los Bluetooth. Toma ya. Que tiene entrada de Audi del de Corvette. Vale, voy a hacer eso. Un momentito. Joder, se va a poner a experimentar ahora. ¿Cómo se nota que tiene aire acondicionado en su casa? Qué complejo, ¿eh? ¿Qué? Anda, que... Que se va a poner los casquitos Bluetooth para grabar con el iPhone. Pues no enchufar el micrófono. Es fácil que es comprar unos cascos con auriculares, un auricular con un micro en el chino. No, por y no. Enchufarlo en el jack. Ya ves, y... Que eso no es moderno. Ya. ¿Te vale o es una mierda? Hombre... Una mierda. Un poquito mierda, pero no te lo quería pues decir. Pues nada, voy a montar la puta mesa. Ay, no. Mira, de aquí a que llegue Dumacay, si no... Pero si está escribiendo, está diciendo que pasa, que no la llama nadie. Ah, espérate, está conectada. Es que ya te digo, la puta inmersión esta nueva. A ver, espérate. ¿Está conectada? ¿Os aparece a vosotros como conectada? Sí, sí. A mí me aparece en otra conversación, escribiendo, dice, debe tener Alex problemas para conectar. Hola. Dani está. Hola. Hello. Bien, vamos progresando. Joder, la puta versión nueva de Skype. Vaya. No entiendo qué está pasando. Yo he tenido que cambiar ahí. Ah. El estado me parecía sin estado. Ah. Claro, ya te lo he dicho, que te quitaras el papel al balde de la cabeza, que es que si no, no hay manera. Pero que no era consciente de que lo tenía. Claro, ya vas en modo Iker Casillas diciendo que la Tierra es plana. Claro. Me cambian las cosas y yo soy una mujer mayor. Eso me extraña. Hostia. Es que, o sea, ¿te has pegado con un rumano? No, pero un poco... joder, sí. A ver, el otro día, el martes, me voy yo súper feliz a trabajar, mi último día de trabajo previo a las vacaciones, y a mitad de camino el coche dice, hasta aquí. Claro. Yo ya no... Es que no se puede ir feliz, hasta no. El rabo todo es toro. Claro, claro, entonces, hasta aquí, ahora, y nada. Flojísimo. Lejos. ¿Y ahora? Lejos. Lejos. ¿Qué has hecho? ¿Todavía mejor? ¿En serio? ¿Qué ha hecho? Pues sí, lejos. No, esto ha sido... Pues estoy aquí cerca, ¿eh? ¿Pero has cambiado algo? ¿Has cambiado algo? Estoy seguro ¿sí? que tiene el iPhone encima de la mesa y ella está como a dos metros. ¿Qué has cambiado? ¿Qué has cambiado? He puesto la mesa y el micro. Hostia, pues dale un poco más de chicha. No te está cogiendo el audio del micro, te está cogiendo otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Quién te está cogiendo? ¿Ahora? ¿Le toca la ganancia o algo? Le toca la ganancia la que tenía puesta, que era un poquito menos del cero, vamos. A ver, pues dale un poquito más de ganancia. A ver, te lo pongo el máximo de ganancia. Tampoco te venga arriba, Flavia. Dale ahí. Está todo pagado. Dale ahí, vale. Sergio, venga. ¿Qué tal? ¿Ahora qué? Lo has dejado igual. Poquito más, así. Dale, ponlo a la mitad. Esta es la mitad. ¿Cómo se escucha? Mal. ¿Pero eso qué es, una mesa de mezcla o qué es eso? Señores podcasters, ¿no? Pero yo cada vez la escucho más bajo. Hola. Yo cada vez la escucho peor. Esos podcasters que se flipan y comprando equipos que no saben utilizar. Mira, perdón. Ah, yo no tenía que haber hecho caso, no me tenía que haber comprado la mesa. Qué pereza de montar eso y de configurar eso para hacer lo mismo que puedes hacer con los cascos del chino. Es que no... En físico sí es más necesaria, yo por eso lo tengo. Y con más grano la cara de los personajes. O sea, ¿no te has fijado? ¿Qué has dicho? ¿Que tienen granos en la cara los personajes? Sí. Eso es el detalle que... fijaos, Flavia, esta temporada. Fíjate si me aburrida. Fíjate si es aburrida, exactamente, que me he fijado en que el personaje principal tiene más grano que la segunda en la primera temporada. Yo te digo que me la estoy grabando poniendo en 4K y entonces ves mejor los poros. Claro. Que no, que tenemos ola de calor. ¿Cómo os lo tengo que decir? Calor, pero que no, vosotros no sabéis lo que es el calor. Que no lo sabéis. Eso es verdad, pero para nosotros estamos en una ola de calor y luego hay 30 grados. Eso no es calor, ni nada. El tiempo, Coruña, 32. Madre mía, 32. 32 se hace aquí en marzo. Mi familia ya ha huido a tierras norteñas para no soportar este bochorno. Más todavía, más allá del muro todavía, ¿no? ¿Más al norte? ¿Hay algo más al norte sí, que viene, a Coruña? Viene una ola de calor, hijo de madre, hay que huir. Vamos bien. Berli, ¿tú para la semana sí o no? Pues no sé qué traeré. Sí, tú te vas de gira, ¿no? Yo sí, pero es mini gira. Lo mío es mini gira. Voy a estar fuera poco tiempo. Pero es que estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. Tú vas, le configuras la mesa de mezclas a Flavia y te vuelves. Y me vuelvo, sí. Que te compre un helado o algo ya. Oh. Uy, hay una heladería en la de mi casa, Berli, de heladito y de horchatita y de polo. La heladería buena es la de los italianos que hay en Elche y no la porquería esa que tienes ahí en tu casa. Está hablando de italiano, que yo vete a Italia a comer helado. En Alicante se come helado de Alicante, o de Elche. ¿Qué? Okay. Helado de turrón. Italiano. Pues rico, el helado de turrón a la piedra, ahí. Qué rico, hijo.